Buenas tardes, mi nombre es Nelson, yo trabajo en el sitio de memoria. Y bueno, para los que no saben, este fue un centro clandestino que funcionó durante la última dictadura, entre el 76 y el 83. Particularmente con lo que tiene que ver con respecto al tema que ustedes están abordando en la vivienda, la recuperación del sitio se logró a partir del desalojo de personas que estaban ocupando esta casa luego de la ida de los represores a fines de los 90, a principios de los 2000. La casa estaba siendo alquilada a personas, a familias en situación de vulnerabilidad. Luego las personas decidieron tomar la casa por las irregularidades de la contratación. Finalmente son desalojadas y en el año 2002 los vecinos de San Cristóbal por la impunidad, contra la impunidad, logran impulsar un proyecto de expropiación de la casa, y es ahí donde nosotros podemos venir y empezar con el proyecto de sitio de memoria. Pero bueno, tiene una relación muy directa con el tema de la vivienda, ¿no? Lo que pasó en este lugar, cómo fueron desalojadas estas personas, y cómo a partir de la denuncia de los vecinos, es decir, de la organización social, este lugar puede ser recuperado y hoy en día es un sitio de memoria. Quienes no conozcan la historia del lugar están invitados a venir de lunes a viernes. Ahora, como verán, estamos en obra, con lo cual se dificulta un poco el acceso a ciertos espacios. Pero de todos modos se puede organizar una visita y para que conozcan mejor la historia del sitio, en fin, lo que quieran saber con respecto al sitio en sí, a las actividades que se hacen, y quienes quieran proponer también alguna actividad en conjunto con el sitio, estamos abiertos a cualquier propuesta. Básicamente eso, si quieren saber algo más específico acerca del sitio, pueden preguntar. No, perdón, estaba saludando a alguien que me parecía que le había dado la onda. No, por ahí lo que charlábamos al principio es que, digamos, se estiman que más o menos por acá pasaron alrededor de 300 detenidos y detenidas, y eso contrasta mucho con la situación actual en la que solamente hay un desaparecido identificado, digamos, que fue este año, que para eso vos conocés un poquito más. Se logró identificar recién este año. Los sobrevivientes que se conocen, ¿son cuatro? Son seis. Nosotros tenemos seis testimonios de sobrevivientes. En principio eran dos, que eran el de Miriam Lewin y el de Osvaldo López. A medida que el sitio fue abriendo sus puertas y ya como sitio de memoria, fuéndose a conocer a la sociedad, primero al barrio, después a través de los otros sitios, tuvo más llegada, entonces ahí aparecieron más testimonios. Hoy en día tenemos seis testimonios y hace poco apareció el dato de un posible desaparecido en este lugar. Y se calcula que sí, más o menos fueron 300 personas las que pasaron por este centro clandestino. Claro, y por ahí eso, es un dato bastante significativo porque estamos a casi 40 años de la dictadura militar, digamos, y todavía, digamos, queda muy inconcluso el proceso de verdad y justicia. Entonces, nada, digamos, eso lleva a pensar que por ahí este espacio, que como su nombre, digamos, lo indica, es un espacio para la memoria, es un espacio también para la memoria activa, para la lucha, porque mismo lo que representa este lugar, digamos, todavía es algo abierto en nuestra historia, digamos, en la historia de todos. Y por otro lado, también invita a pensar cómo estos lugares no solo son un espacio para recordar, sino un espacio para repensar los derechos humanos en la actualidad, digamos, más en el contexto que describieron los compañeros antes, digamos, donde vemos que cotidianamente desalojos, digamos, que sean situaciones de explotación sexual, de trata. Así que nada, un poco esa también es la idea del sitio, digamos, poder reconvertirlo en un espacio que no solo sea, digamos, como una huella de lo que pasó, sino que sea un espacio para, como decía el compañero, abrirlo, digamos, a todo lo que queramos debatir, encontrarnos, digamos, para poder dar la lucha por esos derechos, digamos, que hoy siguen violándose. Sí. Hoy en día no participan varias organizaciones en el sitio. De hecho, está abierto el sitio a que las organizaciones del barrio puedan participar y también proponer actividades, no solo en función de esto de la verdad y justicia de los años 70, sino problematizar sobre las cuestiones actuales también. Así que los que quieran están invitados. No sé, algunos ya estuvieron recorriendo mientras que esperábamos arrancar, pero los que no...